Cuando solita a bailar saliste con aquel ritmo de tarantila, demostrando tu habilidad. Cuando la pierna tú levantaste, a casi todos los sorprendiste. Mientras con tu cara muy sonriente, todo el mundo contento quedó. Ay, qué risa, ay, cuánta risa, cuando baila la tarantila. Ay, qué risa, ay, cuánta risa, al mirarte cómo la baila. Ay, qué risa, ay, cuánta risa, cuando Juan se pone a seguirte. Se confunde, se va perdiendo, frente a tu sonrisita de amor. Si te gusta bailar pachanga, suelta abrazada tal vez solita, pero bailando la tarantela continúa la diversión. Un gran consejo yo te daría, tal vez acaso no aceptaría, por eso siempre cuando te veo, con tu sonrisa me alegrará. Ay, qué risa, ay, cuánta risa, cuando baila la tarantela. Ay, qué risa, ay, cuánta risa, al mirarte cómo la baila. Ay, qué risa, ay, cuánta risa, cuando Juan se pone a seguirte, se confunde, se va perdiendo, frente a tu sonrisita de amor.